Bueno, vamos a estudiar la carta de Pablo a los Gálatas, la cual he titulado Gálatas, la libertad de creer a Dios, de creerle a Dios. Y quiero comenzar comentando una frase que seguramente muchos hemos escuchado o quizás la hemos dicho en algún tiempo de nuestra vida, y es la frase: lo que Dios ve son las intenciones del corazón. Y muchas veces la utilizamos, tiene dos sentidos, dos contextos en el que la utilizamos. Uno es como para excusar la mediocridad. Bueno, lo hacemos a medias tintas, al fin pues Dios sabe que lo amo de corazón. Pero bueno, si es a medias tintas, en realidad no es de todo corazón. O para hacer las cosas que uno quiere, para decir que tiene unas... Espera, ya me perdí. Como una excusa para hacer las cosas con mediocridad o como una excusa para hacer lo que queremos. Yo en realidad sabe Dios que lo amo, pero la verdad es que no puedo resistir esta tentación. Entonces, pues, Dios sabe que en realidad estoy esforzándome, ¿no? Pero las dos son excusas. Y en ambos casos, siempre lo ponemos en Dios. Dios es el que está viendo nuestro corazón. Pero el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, va a argumentar que no es así. Porque cuando menos no siempre es así. Es decir, es cierto, es verdad, que Dios ve el corazón de los hombres. Hay varios textos que nos dicen precisamente eso. Pero no es el único filtro, no es la única cosa que ve Dios para vernos a nosotros. Y la Biblia es muy clara. Dios establece claramente que la fe es la columna que soporta que soporta las motivaciones con las que hacemos las cosas. De hecho, el autor de Hebreos dice, en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. O sea, todo hay que hacerlo con fe. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces, no nada más es las intenciones, sino hacerlo con fe. Pero además de esto, Pablo insiste que no es una fe nada más como, bueno, creo y ya, sino es una fe que tiene una dirección y que esa dirección es Jesucristo crucificado y es la única base en la que nuestra relación está en buenos términos con Dios. ¿Sí me explico? Nuestra fe no nada más debe ser una fe así vacía, sino nuestra fe debe estar centrada en Jesús, en Jesucristo crucificado. En esencia, los gálatas casi son lo opuesto a los corintios. ¿Se acuerdan que los corintios eran estas personas que se olvidaban de la ley y se creían súper espirituales? Entonces lo que hacía su cuerpo para ellos pues no valía, porque como eran espirituales, el cuerpo no contaba. Entonces tenían estos libertinajes. Los gálatas están yéndose al otro extremo. Están yéndose a la ley, a la letra por letra. Pero hay que entender que los gálatas no son judíos, sino son gentiles, es decir, de la raza no judía, pero que han abrazado el cristianismo. Aceptaron el evangelio de buena manera, dice el texto, pero poco a poco llegaron algunos maestros que empezaron a, si eres cristiano debes hacer esto, si eres cristiano debes hacer esto. Y estaban, cuando decían debes hacer esto, se referían a la ley judía. Estas influencias los han desviado porque han hecho que estas costumbres judías, esta ley judía, sea esencial para ser cristiano, para ser salvo. Y Pablo va a empezar a rechazar, como leímos, la circuncisión y con esto la adopción de la ley judía en general, porque la gente los está viendo como elementos adicionales para ser aceptados con Dios. De hecho, Pablo está muy enojado y les dice, bueno, si quieren circuncisión, mutílense ustedes, córtensela ustedes. Perdón, es lo que dice Pablo. Está tan enojado, lo dice dos veces. Dice, y los llama insensatos y los llama... ¿Por qué? Porque sabe... No es porque... Como dice mucho que Pablo era un enojón, a lo mejor sí tenía un carácter fuerte, pero porque sabe Pablo que en el fondo lo que estaban afectando es el sacrificio de Cristo. Están diciendo, el sacrificio de Cristo no es completo, hay que agregarle estas obras para ser salvo. El sacrificio de Cristo no es perfecto, hay que agregarle estas costumbres. Dice Pablo que ellos están equivocados y afirma, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para judíos y es locura para los gentiles. Es decir, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio es tan fuerte que a veces parece locura. Como, no puede ser cosa tan buena, no puede existir algo tan bueno. Y es así de bueno, por eso es locura para muchas personas. El Evangelio que predica a Cristo crucificado es entonces el lugar donde podemos y debemos poner nuestra fe. No en nuestras obras, no en nuestro pasado, no en quién fue nuestra familia o es nuestra familia, o cuánto aportamos para la iglesia, o cuánto participamos en la iglesia, sino en Cristo crucificado. Vamos a orar. Señor bendito, venimos a pedir que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Sabemos que solo en ella podemos encontrar la vida eterna y te pedimos que la podamos desear más que cualquier cosa en esta tierra. Permítenos estar atentos a tu voz, que nos está llamando con amor, en el nombre de quien era, que es y quien ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo. Amén. Bien, vamos a comenzar con la primera parte, la ley y la buena reputación. Y tenemos que admitir que nuestra sociedad es que está, más bien tenemos que reconocer que ya que nuestra sociedad está dominada por el libre mercado, para muchas personas asistir a una iglesia se ha vuelto un producto más, es decir, ¿qué iglesia me gusta, qué me satisface más, qué me ofrece más? Y hay personas, y esto lo voy a decir por experiencia propia, que asisten a diferentes iglesias, a la iglesia por diferentes motivos. Uno, porque la música es muy buena en ese lugar. Todo lo que ven ellos es la música, no les importa nada más. Otros, por la facilidad para encontrar un estacionamiento. Esta iglesia tiene un estacionamiento, entonces sí podemos ir. Si no, es muy inconveniente y dejamos de asistir. Otro, que los sermones sean breves. Si los sermones son largos, no puede ser. De hecho, tengo un amigo que su papá es pastor y su iglesia le ha pedido que los sermones no excedan los 12 minutos. Se juntaron los líderes, hermano, la gente está descontenta, tienes que reducir. Primero fueron 22, luego 18 y ahora están en 12. Porque no quieren hablar no quieren escuchar la palabra, quieren otras cosas, quieren actividades. Otros por grupos socioeconómicos. También conozco a una persona que me dijo que asistía a una iglesia porque en esa iglesia casi todos tienen coches nuevos. Seguramente Dios los está bendiciendo ricamente y yo quiero que me bendiga. Buena forma de ver la iglesia, ¿no? Y algunas otras razones. Y claro, estoy escogiendo las más escandalosas, no son todas. Pero si pudiéramos acercarnos al apóstol Pablo y le preguntáramos, ¿en qué iglesia debo asistir? ¿Qué iglesia me recomiendas que yo vaya? Él seguramente nos contestaría con mucha fuerza, con mucho énfasis, que lo principal es el mensaje centrado en el Evangelio de Jesús. Ninguna otra cosa. Porque sabemos que Pablo, de hecho, algunas veces cantaba, estamos reunidos, estamos cantando, estamos reunidos, estamos orando. Pero nunca reprende porque sea cierto tipo de música o una forma de orar. Reprende a los corintios por su forma de exagerar los dones y algunas otras cosas, y reprende muchas cosas a varias iglesias por varios errores. Pero el único énfasis que hace Pablo es el mensaje debe estar centrado en la cruz de Jesús. Y claro que hay razones que son inválidas, como las que no son válidas, que tienen poco peso, pero hay razones que también hay razones válidas para escoger una iglesia. Encontré una hecha por Pew Research en Estados Unidos. No, perdón, que use la de Estados Unidos. No hay este tipo de estadísticas en México. Y dicen que los resultados incluyen la calidad de los sermones, ser bien recibido por los líderes, estilo de los servicios, es decir, si son contemporáneos o si son clásicos o casual, etc. Por la ubicación, es decir, me queda cerca esta iglesia, pues no tiene chiste que vaya hasta el otro lado. Educación para los niños, contar con amigos o familiares dentro de la iglesia y tener la oportunidad de servir en algún lugar. Todas estas son válidas y son importantes, pero lo que quiero afirmar es que, por importantes que sean todas estas, nada debe ser prioritario a un sermón, a un mensaje basado, centrado en la cruz de Jesús. Dice Pablo, me asombra, y les escribe a los Gálatas, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y luego dice, no es que haya otro evangelio, sino hay ciertos individuos que están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Jesús. Pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Qué fuerte, ¿no? Escuchar al apóstol Pablo hablar tan fuertemente. Y como dije hace rato, en sus cartas, Pablo hace recomendaciones a las iglesias, les da instrucciones para que hagan cómo hacer las cosas, corrige prácticas éticas como las que vimos en Corinto, en la carta a los Corintios, ¿no? Cómo se hacía la cena de Pascua, ¿se acuerdan? También estaba, era un desorden, dijo, bueno, así no se debe ser, no debe ser. Les explicó también qué es la ley de Dios, la ley y el Evangelio, lo vimos en Romanos. El uso de los dones, lo mencionó en Corintios. Pero aunque hizo estas advertencias, estas sugerencias, estas instrucciones, jamás utilizó un lenguaje tan fuerte como lo está usando ahorita. Esto nos da a entender una cosa. El mensaje basado en la cruz debe ser siempre, siempre característico de una iglesia evangélica que se dice cristiana. El pasaje que acabo de leer, dos veces declara maldición para que predique algo distinto del Evangelio de Cristo. Es decir, que Dios vino al mundo en forma de hombre. Este es el Evangelio. Dios vino al mundo en forma de hombre en Jesús. Vivió una vida perfecta sin pecado, murió injustamente por la humanidad para perdonarnos y resucitó para darnos vida a cada uno de nosotros. Y hace rato hablaba de las buenas intenciones. Estoy casi convencido de que las personas que iban a la iglesia en Gálatas, en Galacia, querían ser buenos cristianos y por eso estaban adoptando estas cosas. Tenían una buena intención, pero Pablo les está diciendo, no es por allí. No dice son buenas sus intenciones, pero les está diciendo, si dejan de ver la cruz de Jesús, el camino está errado. Para ser más preciso, las personas a las que Pablo se está refiriendo han estado obligando a los nuevos creyentes, que no son judíos, a que sean circuncidados. Recordemos que esa era la señal de que uno era parte de la familia de Dios, el pueblo de Dios. La situación causa tanta presión que hasta el mismísimo Pedro, después de estar haciendo bien las cosas, empieza a ver que hay presión, y dice, bueno, pues entonces yo creo que sí hay que hacerlo con ellos, pues, para que no vayan a decir que uno no está alineado con lo que está diciendo la iglesia. Bernabé también hace lo mismo. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara, y esto es impresionante, ¿no? Que no, esto es Pablo, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Vemos que hay pasión de parte de Pablo. O sea, no es algo así como, bueno, pues pueden de vez en cuando tener algún otro mensaje que los motive, que les dé ánimo para enfrentar los problemas de la vida. Es hipocresía. Y no es extraño escuchar que las personas de la iglesia hacemos o dejamos de hacer algo por lo que puedan decir otras personas. ¿Qué van a decir? ¿Saben que somos cristianos? Y a veces no nos importa si está o no está sancionado en la Biblia. No, no nos importa si lo dice o no dice la Biblia. Simplemente a veces es el ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Pues que es locura porque es el Evangelio, dice la palabra de Dios, ¿no? Y no estoy diciendo que como cristianos debemos descuidar nuestro testimonio, porque de hecho la parte que leímos decía que la libertad que tenemos en Dios, en el Evangelio, no debe ser utilizada como un pretexto para la carne. Debemos ser sensibles y atentos también a la forma en que la sociedad en la que estamos se comunica y hace las cosas. ¿Sí me explico? Si yo me fuera a un país en donde las personas, por ejemplo, usan los hombres todos usan barba larga, yo porque soy cristiano digo, bueno, no, eso no es, los misioneros nos han enseñado, hay que adaptarnos, hay que ser sensibles, pero no hay que dejar que esas cosas se vuelvan lo primordial o lo central para el cristiano. Debemos comunicar el Evangelio de acuerdo a la sociedad en donde nos encontremos, que podamos hacerlo de tal forma que ellos lo entiendan. Si nos vamos, no sé, a Francia, pues tenemos que, cuando menos, aprender francés para hacerlo como se comunican allá. Si pusiera un ejemplo muy burdo. Lo que no podemos ni debemos hacer es agregar o sustraer del mensaje de la cruz. Y nuevamente, no es que la circuncisión en sí sea mala. Lo que pasa es que ellos están enseñando que es parte de la salvación, es parte de una obediencia perfecta si es que quieres llegar a ser salvo, si quieres ser parte del pueblo de Dios, si quieres ser justificado delante de Dios. Y de esta forma, el sacrificio de Cristo es menospreciado. Pablo enseña tres puntos importantes que están relacionados con la ley. Primero, que la ley llegó al pueblo de Israel mucho tiempo después de que le diera la promesa a Abraham de que todas las naciones serían benditas. Es decir, Dios decidió bendecir a la gente aún antes de darle la ley. ¿Se acuerdan que Abraham le dijo, bueno, aquí van a ser benditas todas las naciones? Y mucho tiempo después, en Génesis 12, mucho tiempo después, hasta el Éxodo, encontramos que Dios le da las tablas de la ley a Moisés. O sea, no es como, primero te doy la ley y después te voy a bendecir. Dios ya desde antes, porque es un Dios de amor, decidió bendecirnos, prometernos la bendición. Segundo, la ley mantuvo al pueblo de Dios separado del resto de los pueblos hasta que la promesa del Salvador se cumpliera, pero en sí la ley no tenía el potencial de dar vida. Es decir, Dios le da la ley y les dice, sigan esta ley. Tienes que hacer sacrificios cada X tiempo, tienes que hacer estas cosas cada X tiempo, tienes que lavar y bla, bla, bla, bla, hasta que llegara el Salvador. Y eso también mantuvo al pueblo de Israel separado de otros pueblos. Lo tuvo étnicamente y culturalmente unido. Y en tercer lugar, que la ley es como un supervisor y utiliza el ejemplo de un niño que es menor de edad que necesita de alguien que lo esté guiando y que esté tomando decisiones junto con el niño o por el niño, ¿no? Esa es la ley. Es decir, la ley sí tiene un valor, pero tiene una función limitada. En ningún momento la ley dice en la Biblia que va a hacernos salvos. Y como iglesia y como cristianos debemos tener mucho cuidado, ya que esta carta nos enseña lo fácil que es. Si Pedro y Bernabé y algunos otros cayeron, tan fácilmente podemos coger nosotros, ceder ante la presión de la sociedad. Después de todo, como ya dije, Pablo y Bernabé cedieron. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos para explicar a la gente, y aquí viene la primera respuesta, que Dios los ama y ofrece perdón sin pedir requisitos previos. Dios no pide requisitos antes de salvar. De hecho, Pablo va a decir que Dios lo escogió desde que estaba en el vientre de su madre. Y es importante, Pablo dice también que él no lo está haciendo para quedar bien con ninguna persona. Y dice, este es el Evangelio y no me importa si el Evangelio te va a enfrentar o te va a confrontar o te va a romper toda tu cosmovisión, toda la visión del mundo. Dice Pablo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Y pues parece que la respuesta es obvia, ¿no? Está buscando la aprobación de Dios. ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces la invitación es clara. Busquemos ser siervos de Cristo. ¿Cómo? Hablando y predicando el Evangelio de Jesucristo. Y entonces vamos al Evangelio de la Cruz, del cual habla Pablo. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el mensaje del que habla Pablo y qué quiere decir? ¿Qué es este Evangelio de la Cruz o el Evangelio de Jesucristo, como lo menciona Pablo? Y vamos a comenzar diciendo que Pablo es una persona muy honesta y reconoce que a pesar, y escuchen, es a pesar, no por su conducta, sino a pesar de su conducta, Dios tuvo misericordia de él. Y les dice, ustedes ya están enterados, está hablando la gente en Galacia, ustedes ya están enterados de mi conducta. Cuando pertenecí al judaísmo, con la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. No solamente es honesto, sino que Pablo ya caminó el camino que están tratando de caminar ellos. Es decir, los judaizantes están tratando de que ellos practiquen las cosas judías, pero Pablo, siendo judío y siendo un judío celoso de ser judío, sabe que este celo lo ha llevado a cometer cosas abominables. Con furia, dice, perseguía a la iglesia tratando de destruirla. ¿No? Y luego les dice, en la práctica del judaísmo, lo que ustedes están tratando de hacer, básicamente, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. ¿Sí? ¿Ustedes quieren ser judíos? Yo ya caminé ese camino y mucho más estrictamente que ustedes. Y no es por allí. Y era tan su deseo para que la gente siguiera las tradiciones judías que Pablo no solamente exigía la circuncisión, sino que trataba de destruir a la iglesia que predicaba a Jesús crucificado. Y aunque las intenciones de Pablo pudieron haber sido buenas, para conservar obviamente las tradiciones, lo hacía a la fuerza, con métodos que éticamente son cuestionables. Cuando leímos el libro de los Hechos, Pablo dice que había recibido permiso para perseguir y encarcelar a los cristianos, pero Dios tenía otros planes. O sea, el celo exagerado del judaísmo lo llevaba a hacer cosas malas. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Estamos hablando de Pablo. Pablo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Y tienen todo este encuentro, se queda ciego, va a verlo el profeta. Y al final de ese capítulo, que es el 9, dice que Pablo se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Un encuentro directo con Jesús lo hizo reconocer que la ley no era nada para ser salvo. Y dice Pablo, reconoce que Dios lo escogió que no lo escogió por tener este celo religioso. Soy muy religioso. Y muchas personas a veces tenemos este celo en la iglesia, ¿no? Soy muy buen cristiano. Dios tampoco lo escogió por sus conocimientos. Pablo era de las personas más preparadas de su época. Ni por su estirpe. Él dice que era judío de judío, hebreo de hebreo, dice otras versiones. Sino que Pablo reconoce, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No porque Pablo era bueno. Dios no llamó a Pablo porque era muy bueno, porque era buen líder. Por su gracia, dice Pablo. Cuando él, está hablando de Dios, cuando Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles, y después, dice, no consulté a nadie. Pablo dice, no fui yo ni mi esfuerzo, fue Dios por su gracia. Un encuentro directo con la gracia de Dios cambió totalmente la forma en la que Pablo veía la vida. Y todo lo que Pablo tuvo que hacer fue creer. Creer y para creer que lo que había visto era cierto. Y para corroborar que no eran las alucinaciones suyas, ni sueños guajiros, ni nada que se le ocurrió por el camino, Pablo toma 3 años para digerir todas estas cosas. Se va. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se va. Y después de 3 años, va a ver a Pedro y está con Pedro 15 días hablando de lo que le pasó. Oye, ¿sabes qué, Pedro? Mira, tú eres líder, tú estuviste con Jesús, me pasó esto. 15 días, no me puedo imaginar una conversación entre Pedro y Pablo, 15 días, súper intensa, ¿no? Está en los capítulo 1, versículos 19 y 18. No, 18 y 19. En el capítulo 2, Pablo describe que después de hablar con Pedro, vuelve a corroborar el Evangelio, en sus palabras dice, con los que eran reconocidos como los dirigentes, 2:3. Y después de hablar con ellos y explicarles lo que predicaba, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. Es decir, le dijeron, sí, lo que tú experimentaste, eso es lo que predicaba Jesús, eso es lo que nos enseñó Jesús, es lo que aprendimos después de que fue crucificado y ascendió al cielo. Pablo ahora no solamente cree, sino que está segurísimo de que los que caminaron con Jesús reconocen el mensaje y es el mismo mensaje que él ha recibido. Y el mensaje es que antes de venir a esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Nos justifica la fe, no nos justifica la fe en Cristo, obviamente. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es un mensaje maravilloso. Un mensaje de libertad. Todos deseamos libertad, ¿no? Ayer que buscaba esta foto para él, puse libertad y era libertad financiera, libertad de expresión, libertad de movimiento, como todo el tipo de libertad que la gente está buscando. Pero esta es la verdadera libertad. Los que son guiados por la ley son presos de ella y condenados a muerte, dice Pablo. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está, es la tercera vez que ya utiliza maldición en su carta, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, si uno quiere ir por la ley, de pronto se va a dar cuenta que no puede cumplirla. Y esto me hizo recordar, hoy en la mañana cuando estaba pensando en esto, que alguna vez en mi vida, como a los 23 años, 24 años, estaba así como divagando y dije, voy a leer el Nuevo Testamento, y de hecho voy a leer los Evangelios, para seguir el ejemplo de Jesús, tal como Jesús vivía. Y me di cuenta que no podía. Cuando Jesús hacía todas estas cosas, no por las cosas milagrosas, sino por esto del abandono de Jesús por seguir a su Padre, por hacer lo que Dios quería, ¿no? No le dije a nadie, no lo escribí en mi diario, pero es algo vergonzoso, o sea, reconocer que uno simplemente no puede tener un estándar tan alto. Por otro lado, y la segunda respuesta, la fe nos libera porque se requiere que creamos a Dios. No tenemos que creerle a otra persona. Obviamente hay personas que son confiables y podemos confiar en su testimonio. Hay pastores que nos pueden decir si este es un pastor que preparó su mensaje basado en la Biblia, y otros que dicen, no, nada más se le ocurrió, como nos ha pasado a Janelle y a mí, el ejemplo que damos con frecuencia, de un pastor que se paró al frente de la iglesia y les dijo, hoy les voy a predicar del sueño que tuvo un amigo en el cual confío mucho. Y divagó por muchas cosas, ¿no? Pero la fe nos libera porque solo requiere que creamos a Dios. Tenemos que creer a Dios. Y ojo, no se trata de autoconvencernos, de convencernos a nosotros mismos de que creemos. Abraham recibió la promesa de parte de Dios y dice la Biblia, le creyó a Dios y esto le fue tomado con justicia, como justicia. Así que como cristianos tenemos que decidir entre dos opciones y que son muy claras. ¿Nos vamos por el camino de la ley o nos vamos por el camino de la fe? Y definitivamente, sin duda, la fe es mucho más, es una mucho mejor opción. Así que entreguémonos completamente en las manos de Dios, pidámosle que Él sea que nos dé esta convicción para poder creer completamente en lo que nos dice. Él es nuestra única esperanza de vida. Y vamos a terminar el último punto, con sembrar, cosechar y el fruto. Y vamos a ver entonces qué es justificado. Porque ya hemos ido dando pasos y dice Pablo que la fe por fe somos justificados. Y justificado, como se usa en la Biblia y lo seguimos usando, es un acto jurídico en que una persona es declarada justa. No es que sea justa, simplemente es declarada justa. Y de hecho cuando estuvo ahora todo lo del Chapo, todos estaban esperando el veredicto, ¿no? Porque si el juez dice, no es culpable, pues no importa lo que haya pasado, no voy a ser culpable. Cuando dijeron es culpable, pues bueno, parece que hay bastantes evidencias para saber que si era culpable. Entonces parece que fue un juicio justo. Pero cuando dicen es justo, es una declaración. No es que la persona sea justa, sino simplemente que ha sido declarada justa. Esa es la sentencia. Y como los casos de Abraham y el de Pablo, y como el de nosotros, Dios es el que da el veredicto. No es ninguna corte, es Dios mismo. Y la pregunta es, ¿debe haber algún cambio en la persona? Y la respuesta es, claro que sí. No antes, no como requisito, sino después. Quien dice ser cristiano está siendo transformado a lo largo de toda su vida. Y Pablo lo explica en términos agrícolas. Dice, no se engañen, Dios, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. No se engañen, me pareció esa frase interesante, no se engañen, o sea, tú puedes decir que sí, pero Dios es el que ve. Cada uno de nosotros, por lo tanto, debemos evaluar los frutos que estamos cosechando. Es algo obvio y evidente, el fruto es lo último que sabemos de las plantas. Del último, de la vida de las plantas. Es decir, uno siembra una semillita y luego la regamos, empieza a salir. Y hay gente muy buena que ve las hojas y dice, ah, esto es un limonero, ¿no? O sea, sí. O esto es un mango. Yo la verdad veo las hojas y ahora reconozco una que otra, pero hay unas que no tengo la menor idea, ¿no? Entonces tengo que esperar hasta que salga el fruto. Entonces, pues mira, no era manzana, era mameyes, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero al final, cosechar no es lo mismo que comprar. Una persona puede estar comprando, pero cosechar es lo que sale de la planta. Y nos dice la palabra de Dios, nos dice Pablo, que el esfuerzo radica en sembrar la semilla y perseverar. Y Pablo nos invita diciendo, no nos cansemos, y eso me pareció muy interesante, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Una señal del cristiano, no cansarse de hacer el bien. La respuesta entonces, Dios nos llama a sembrar haciendo el bien y perseverando. Porque dice, no nos cansemos, perseverando. Es decir, esperar a Dios, en Dios, actuando de acuerdo a su voluntad. No es como, me porto bien hoy y mañana ya tengo todo lo que quiero. No funciona así. El fruto es algo que toma tiempo. Y Jesús mismo dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Está en Mateo 7. Y para facilitarnos las cosas, Pablo separa los frutos que no vienen de Dios de los que sí vienen de Dios. Es decir, los frutos de la carne y los del Espíritu, como los llama Pablo. Los de la carne dice, no heredarán el reino de Dios. Ya de entrada. Y si tú quieres, hay que ver estos. Y dice, son inmoralidad sexual, depende de las versiones, yo leo Nueva Versión Internacional, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas. Y no es necesario que explique cada una de estas. Pero lo que señalaron varios de los autores que leí, dice que 5 de los 9 que están listados tienen que ver con esta división dentro de la iglesia, con enemistades, con separaciones. Odio, discordia, celos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Debemos tener cuidado, de ser cuidadosos de no ser agentes de separación en la iglesia. No heredarán el cuerpo, el reino de Dios. Por otro lado, el fruto del Espíritu, y eso casi todos lo sabemos de memoria, es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, alegría. Perdón, es que tengo la Nueva Versión Internacional. Dice, el fruto es Espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es decir, lo que es cristiano, uno que se dice ser cristiano, no es cristiano nada más por decir yo soy cristiano. No es cristiano por actuar moralmente, por seguir estrictamente las reglas o las tradiciones. No es, ninguna de estas cosas es suficiente. El verdadero cristiano se hace evidente por el fruto. El fruto es el resultado de haber hecho el bien con perseverancia. Así que no nos desanimemos y sigamos adelante con paciencia, creyéndole a Dios y a las promesas que nos ha hecho como su pueblo. Y con esto llegamos a la conclusión, a nuestra conclusión. Como cristianos debemos caminar en la vida confiando en Dios y en las promesas que ha hecho a nosotros en nuestro Señor Jesús. Fuera de Él no hay nada que pueda justificarnos delante de Dios. El fruto que produzcamos nos hace ver en qué está anclada nuestra fe. Ser cristiano es un camino que dura toda la vida y que debemos perseverar con paciencia. El pastor Mark Dever nos alienta a no desmayar con estas palabras, unas palabras que les mandé no sé qué día de la semana. Nuestro camino a ser como Cristo es, de hecho, lento y a veces imperceptible. Pero por la soberanía de Dios podemos tener grandes esperanzas de que nosotros llegaremos a ser cada vez más parecidos a Cristo. Esta es una esperanza sólida y no son solamente buenos deseos. Porque es Dios quien lo dijo. Porque es en Cristo, porque es fiel. Entonces caminemos con paciencia, con la plena convicción de que estamos en las manos del Padre, viviendo en la libertad de su gracia, pero no la usemos para hacer lo que queramos, sino para caminar perseverando, haciendo lo que a Él le agrada. Vamos a orar. Padre, bendito, muchísimas gracias, porque tus atributos son eternos y perfectos, Padre. Porque no cambias con el tiempo y siempre eres justo y amoroso. Te pedimos que podamos perseverar en el camino y que podamos llevar fruto que muestre que nuestra raíz está en ti, Señor. Que las dudas que el enemigo quiera sembrar no prosperen, porque tú eres más que victorioso. Rogamos que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestra vida y nos dé paz. De tu paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivió una vida perfecta, le entregó delante de ti para reconciliarnos contigo y para darnos vida eterna. Gracias, Señor. Amén.